esta noche no va a llegar, porque detuve el tiempo. No te miento, es la verdad, no es no sopla el viento. Voy a hacer mi casa de sal, solo me lleva un momento. Subime alto, voy a volar, cuando vuelva te cuento. Sí, sí, sé que vivo otra realidad, pero no olvido a veces regresar. Traje regalos para Navidad, para pagarlos no usé Mastercard. Te voy a amar solo hasta estar muerto. Voy a comprarte todo el mar, quédate con el vuelto. En la luna sirven caviar solo si fuiste bueno. En Urano se puede orinar en cualquier parte, en el suelo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sé que vivo otra realidad, pero no me olvido a veces regresar. Traje regalos para Navidad, para pagarlos no usé Mastercard. Esta noche no va a llegar, porque detuve el tiempo. No te miento, es la verdad, no ves, no sopla el viento. Esta noche no va a llegar, porque detuve el tiempo. No te miento, es la verdad, no ves, no sopla el viento. Sé que vivo otra realidad, pero no olvido a veces regresar. Traje regalos para Navidad, para pagarlos no usé Mastercard.